debemos de entender de esto la condición humana de que la muerte es una realidad. Lo que hagamos en esta vida se queda, ¿verdad? Nadie vamos a llevar nada con nosotros al morir. Es una realidad para todo ser humano. Nadie podrá evadir la muerte. Viene la muerte para ricos como para pobres, sabios o insensatos. Tanto las bestias del campo como las personas mueren igualmente. No existen riquezas suficientes para que nosotros podamos comprar la vida y tener larga vida y mantener la vida. Es el Salmo lo que está destacando. Pero esta verdad está en estos pasajes. La verdad es esta, de que solamente Dios es eterno. Dios es el que da la vida y Él es el que quita la vida también. Y no podemos redimir, rescatar nuestra vida ni con las riquezas. No hay riqueza que pueda preservar nuestra vida y hacerla eterna. Entonces mi proposición es, porque Dios es el único que te puede rescatar de la muerte, tú debes poner tu confianza en Dios y no en tus riquezas. Repito, porque Dios es el único que te puede rescatar de la muerte, tú puedes poner tu confianza en Dios y no en tus riquezas. Vamos con esta ilustración que estaba, esto que vimos allá. Obviamente, esta gente no estaba pensando para el futuro, quizás, o más bien, no estaba pensando de hacer un nombre en sí, quizás. No sabemos qué pasó por sus mentes. Pero hoy nosotros vemos como testigos sus construcciones, su arqueología, las ruinas, las haciendas, las grandes casas, y vemos nos impresiona. Pero seguramente ellos abundó mucho la riqueza en un tiempo. Pero ellos ya fallecieron, ya pasaron, no llevaron nada, todo se quedó aquí. Quisiera pensar de que ellos estuvieron netamente poniendo su esperanza en esas riquezas. Pero sí quisiera decir que en realidad la cultura maya era una cultura pagana que creía en los dioses de la lluvia, de la serpiente y todo eso. No creían en Dios, y por eso estas figuras que se ven. Los hacendados del primer siglo también, quizás eran personas muy religiosas. En algunas de esas construcciones vemos vestigios de sus capillas y todo eso, pero en la idolatría, muy probable. Pero todo eso se quedó detrás, ¿verdad? No llevaron nada, están muertos, ya pasaron. El Salmo el punto aquí es el Salmo que nos está diciendo, nos estamos leyendo aquí, está escrito a manera de un proverbio, como una manera de recordarnos, de instruirnos, de darnos consejo, de poner atención a la falacia de las riquezas, la falacia o la transitoriedad de la vida. Bien. Y por eso inicia en los primeros versículos, si pueden ver en el Salmo 49, los primeros cuatro versículos ahí. Están escritos al estilo de los proverbios, con las frases de oíd esto, pueblos todos. Escuchad, habitantes todos del mundo. Dice así, los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Dice, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. El salmista está tratando de darnos un consejo de sabiduría. Y este consejo es para toda persona, tanto para pobres como ricos, para personas letradas como analfabetas. Todos, dice, pongan atención. ¿Y cuáles son las dos cosas que nos quiere resaltar? Es, número uno, que la muerte es el enemigo de todo ser humano. Y dos, que las riquezas no nos pueden librar de la muerte. Esas son las dos ideas principales que se manejan en este Salmo. Número uno, que la muerte es el enemigo de todos los seres humanos y las riquezas no te van a poder librar de la muerte. Verso 5, ahí mismo leemos, dice que a manera de pregunta, dice, ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodea? Estudiando, la verdad fue un salmo difícil de poder estructurar, pero según lo que pude estudiar y comprender con esta pregunta, dice, ¿por qué he de temer en los días de adversidad cuando las iniquidades de mis opresores me rodean? ¿Cuál es el temor de toda persona? Estamos hablando del tema de la muerte y de las riquezas. O sea, todos le tememos a la muerte. Sí, es algo que está resaltando aquí. Para hombres ricos o pobres, para sabios, ignorantes, letrados, para todos nos viene la muerte un día. Y el hombre tiene temor a la muerte. Es como un opresor, es como un enemigo, dice la Escritura. Dice que nos persigue a todos. Hay un pasaje en otro salmo que dice, las ligaduras de la muerte me ataron. Estamos con este temor de que algún día vamos a morir. Cuando uno se enferma y la persona se empeora, empeora su salud, está con ese temor también. No lo despide de su mente. Tenemos temor a la muerte. Está el pensamiento, nos oprime ese pensamiento. Pero el Salmo 23:4, ¿recuerdan qué es cómo se tratan estos asuntos los antiguos? Salmo 23:4, ¿alguien lo puede leer, por favor? ¿23:4? El salmista se alienta su corazón a este pensamiento de la muerte. Dice, aunque yo ande por el valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Quiere encontrar refugio y tranquilidad en Dios. Y Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Dice, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces lanza palabras de ánimo el mismo salmista, tratando de animar a este pensamiento de que la muerte viene, es un enemigo y yo quiero refugiarme en algo. Entonces, regresando a nuestro Salmo 49, en esta ocasión el salmista está hablando de que hay personas de que con el temor de la muerte, de perder su vida, hacen hasta lo imposible y gastan y invierten y trabajan o hacen todo para pensando que van a preservar su vida con las riquezas o alargar su vida con los bienes materiales. Y eso es lo que narra el Salmo. Versos 6 en adelante dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logra jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Aquí está otra vez el salmista a manera de consejo y de desarrollar esta idea de sabiduría. Las riquezas no pueden librarte de la muerte. No pueden librarte de la muerte. Es natural que el hombre tema a la muerte, ya lo mencioné. Todos vamos a morir un día y el hombre busca un refugio en algo y piensa que las riquezas, los bienes, las cosas materiales de este mundo le van a poder preservar su vida. Pero no es así. ¿Sí? Es un error poner la confianza en las riquezas. Salmo 52:7, allá adelante, otro pasaje nos dice el salmista, 52:7 dice, he aquí, El hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. El contexto está hablando de que será destruido aquella persona que pone su confianza en las riquezas. Y Proverbios 23, 4 al 5. Quizás alguien me ayude con este pasaje. Proverbios 23, 4 al 5. Sí, las riquezas se nos va, el dinero se nos espuma de las manos. Son cosas que van y vienen. La ilustración que hice, se van como un pájaro, ¿sí? Cuando llegan los recibos, dice, ¿dónde está el dinero que yo tenía aquí? Ya lo gasté, ¿verdad? En el paseo que nos dimos, pues se nos fue el dinero también. Casi nos regresamos de RAE, pero es eso, es una realidad. Es una insensatez poner nuestra esperanza en de que con esto de aquí hasta voy y vengo, ¿verdad? No, ya después, si no administro bien también. Pero el Señor nos está diciendo esta advertencia: las riquezas son vanas, son pasajeras, son inciertas y no debemos de poner nuestra confianza en ellas. Primera de Timoteo, otro pasaje. 1 Timoteo 6, 17. Si alguien me ayuda, por favor. Dice, no pongan la esperanza en las riquezas, ahí está, dice, las cuales son inciertas, sino en quién, dice, en Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero regresando ahí a nuestro Salmo 49, es una insensatez confiar en las riquezas. Jesús mismo habló también en una parábola para advertirnos de tal insensatez de poner nuestra esperanza en las riquezas. Y esta es la que debe de retumbar también en nuestra mente. Lucas 12, 16 al 21, si lo pueden buscar también. Lucas 12, 16. Lucas 12, 16, dice, lo voy a leer, 16 al 21, dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Vamos, aquí el Señor Jesús está dando una advertencia a aquellos hombres que eran avaros, que se enfocaban más en las cosas materiales y estaban poniendo su esperanza, su confianza en las cosas materiales. Y este rico en esta parábola está dándonos y contándonos esta imagen. Tengo muchos bienes, me ha prosperado esto, ¿qué más? ¿Qué voy a hacer? Voy a derribar todo esto y voy a ser más grande. Voy a derribar mis graneros, a edificar mayores. Y tengo mucha abundancia. Voy a comer, beber y gozarme. Ahora, ninguna de estas cosas no quiero que me malinterpreten de que las riquezas son malas. y que no está bien el tener prosperidad y que inicies un negocio y que hagas una buena cantidad de dinero, de ahorros y todo eso. Eso es muy bueno. Trabajar con diligencia es algo que debemos de hacer cada creyente. Sí. Pero el asunto aquí es el amor a esas riquezas. Dice, el principio de todos los malos es el amor al dinero. Dice, el cual algunos, por amar esas cosas, dice, se apartaron de la fe. Y dice, y fueron traspasados de muchos dolores. La confianza, el amor sobre las cosas materiales, en lugar de poner nuestra confianza en nuestro amor en Dios, ¿sí?, es lo que nos destruye, es lo que nos lleva a la perdición. Entonces aquí el salmista está recordándole, y el Señor está en esta parábola haciendo esta advertencia. Más dice aquella persona que está haciéndose rica para sí mismo y no haciéndose rica, dice el versículo 21, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Que está poniendo toda su fe, su confianza en estas riquezas y no en Dios. Regresando ahí al Salmo 49, hermanos. Ni las riquezas, no hay riqueza que nos puedan preservar la vida. 49, ahí nos dice en el versículo 10, perdón, 9, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues, verso 10, pues verán aún a los sabios que mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es decir, no, nada de lo que está haciendo esa persona para invirtiendo en todas esas cosas le va a dar una larga vida. La Biblia dice que está establecido para los hombres, dice, que mueran una sola vez. Y después de esto hay un juicio para la persona. Este pasaje nos anticipa también de la segunda muerte del infierno. Excepto de que la persona acepte o haya creído o se haya arrepentido de sus pecados y abrazado el Evangelio, el único que le puede rescatar de la muerte eterna. Y saben, el único que nos puede rescatar de la muerte eterna es Jesucristo. Mateo 20, 28, por su muerte en la cruz, es el que Él nos ha rescatado. Cantamos esto en los cantos que hemos estado cantando esta mañana. Mateo 20, 28. Si alguien lo puede leer, por favor, ¿me ayuda? El Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para servir, sino para, no hizo para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que Él murió para perdón de nuestros pecados, con su sangre dice que nosotros somos perdonados, somos rescatados, somos limpiados, libertados del poder del pecado. 1 Pedro 1:18 también nos dice, nos habla de este rescate. 1 Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, aquí está, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Otra vez, no somos rescatados por el dinero o por nuestros bienes, sino por la sangre preciosa de Cristo es la que nos puede rescatar de la muerte eterna y preservar nuestra vida por la eternidad. Solamente creyendo en Cristo. Él es el único que nos puede rescatar. Entonces, punto número dos, debemos de poner nuestra confianza en Dios. Dios es el único que nos puede rescatar de la muerte. Regresamos a nuestro Salmo 49, versos 13 en adelante. Verso 13 dice, este su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. 14, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Aquí está, verso 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Hermano, solamente Dios es el que nos puede rescatar de la muerte eterna. Solo es el que nos puede redimir, rescatar. Se usa esta palabra varias veces. Él es el que nos puede preservar y salvar de la muerte eterna. Obviamente todos vamos a morir físicamente un día. Y es lo que le tememos. Pero no debemos de pensar que la muerte física es el fin del hombre. Y ahí queda la persona y ya no hay más vida después de ello. Los antiguos, en el Antiguo Testamento creían, y la Biblia enseña así. Creían en la resurrección del cuerpo, en que la persona seguía viviendo después de la muerte. Y hay pasajes que, como este que acabamos de leer, el versículo 15, que los santos del Antiguo Testamento creían que la resurrección de los muertos y por fe en Dios, porque ellos ponían su fe en Dios, sabían que sus cuerpos serían resucitados y que Dios los iba a dar una vida eterna. Hay el versículo conocido de Job 19, 25 al 26, yo lo leo de aquí. Decía el siervo Job, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Hablando de Jesucristo, él profetizando acerca de Jesucristo, dice, y después de deshecha está mi piel, dice, en mi carne he de ver a Dios. Hermanos, ellos estaban confiando en Dios y tenían con estas afirmaciones sabían, dice, yo un día voy a morir. Sí, mi cuerpo va a ser deshecho, se va a corromper. Pero dice, hay un día que mi Redentor, dice, porque Él resucitó, Él vive y Él, dice, me levantará del polvo nuestros cuerpos. Dice, después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Está hablando con una certeza, con una seguridad. Aún en el medio del temor de la muerte, él está haciendo esta declaración de fe y de confianza. Y el versículo 15 que acabamos de leer dice, pero Dios redimirá mi vida. Él redimirá mi vida, dice, Él me tomará consigo. Está como personificando, Él me tomará y me levantará. Esas son palabras de esperanza. El salmista estaba confiando no en las riquezas, sino confiando en Dios, quien es el autor de la vida y el quien puede aún darle vida y vida eterna. Salmo 73, 24 dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Todos estos pasajes, hermanos, nos hablan del pensamiento de los santos del Antiguo Testamento, de su fe, de su confianza en Dios, que nos enseñan también. Ahora, ellos no tenían toda la Biblia completa como ahora nosotros la tenemos. Y nosotros en la revelación completa, en el Nuevo Testamento, sabemos de ese Redentor que Jesucristo vino, tomó forma humana, y en su mismo cuerpo, dice, venció la muerte, el principal o el primer enemigo del hombre. Entonces, pon tu confianza en Jesucristo, quien venció la muerte. ¿Cómo fue posible esto? El Señor Jesús, otra vez, se humanó. Y Él sufrió nuestros dolores, sufrió nuestros pecados en la cruz, sufrió las mismas tentaciones que tú y yo, pero fue sin pecado, dice la Escritura. Él fue el hombre perfecto, Dios hombre perfecto. Y para poder destruir al enemigo, que es la muerte, limpió nuestros pecados en la cruz, pero también venció a ese enemigo que tú y yo tememos, a la muerte. Y Él lo venció al resucitar de la muerte, de los muertos, al tercer día. Dice la Escritura, Él es el vencedor de la muerte y el que podemos ser, y por Él podemos ser más que vencedores, dice Romanos, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Entonces, Él nos da la victoria. No podemos tener la victoria por nosotros mismos de la muerte, del pecado y la muerte, pero Cristo, por medio de Cristo, podemos ser vencedores. Y esas son palabras del Nuevo Testamento que ahora nos, en la completa revelación para todos nosotros, poner nuestra fe en Jesucristo, quien es el vencedor de la muerte. Dice, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, dice, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué dice?, separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Queremos tener victoria sobre la muerte. La victoria se encuentra en Cristo. Poniendo nuestra fe en Cristo es que podemos tener victoria. Si somos uno en Él, si creemos en Él como nuestro único suficiente Salvador, por la obra que Él hizo de salvación por nosotros para rescatarnos del mismo poder de la muerte. Dice que le creemos por fe, dice, somos uno en Él. Dice, y ya no somos considerados como ovejas que van al matadero. Esa ilustración del salmista dice que todos son, la muerte los está pastoreando hacia a todas las personas hacia la muerte. Pero entre todo eso el salmista dice, no, viene un día. ¿Sí? La mañana, vendrá una mañana que de resurrección. Estaba hablando, profetizando en alguna manera. Hay un Salvador. Dice, yo pondré mi confianza en Dios. Pero Dios, en mi confianza está en Dios. Y es en Jesucristo. El Jesucristo dice, yo tengo las llaves de la muerte. Y dicen, no temas. Yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Dice, yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. Esas son palabras de esperanza, hermanos. Que en Jesucristo, si estamos en Jesucristo, estamos seguros. Podemos vencer la muerte. Estamos seguros y no hay más muerte eterna para el que está en Cristo. En la ocasión cuando estaba Jesucristo con María y Marta, que estaba a punto de resucitar a Lázaro, su amigo, les dice, yo soy la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice, ¿crees esto? Hermanos, la muerte es real y nos trae temor. Y el hombre piensa erróneamente y piensa poniendo su confianza en otras cosas que no es Dios, sea la riqueza, sea cualquier otra cosa. Pero esas cosas como las riquezas son vanas, son pasajeras, son transitorias. Dios nos está enseñando aquí sabiduría, dice, pongan su confianza en mí. Y el que tiene poder para vencer la muerte, el cual es Jesucristo. En conclusión, hermanos, la muerte sí es una realidad, nos alcanza a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres. La muerte es tu enemigo y viene y trae temor a cualquiera. ¿En quién estás poniendo tu confianza? Las riquezas son inciertas. Pon tu confianza en Jesucristo. Jesucristo es el único que te puede preservar la vida, dar la vida eterna. Confiésalo como tu salvador personal. Dice Romanos 10:9, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Él puede librarte, Él puede redimirte, rescatarte de la muerte eterna. Este salmo también nos debe poner en perspectiva, hermanos, el asunto de nuestra actitud hacia las riquezas. Repito otra vez, no es que las riquezas sean malas. El hacer dinero no es malo. Necesitamos el dinero para el diario vivir. Tenemos obligaciones que cumplir, pagos que hacer, cosas materiales que necesitamos. No las conseguimos sin el dinero. Y debemos de ser administradores de los recursos que el Señor nos da. Pero hermanos, debemos de tener cuidado de no poner nuestra esperanza, nuestra confianza y vivir solamente para eso, y que nuestra confianza ahora esté en las cosas, en los bienes terrenales, y olvidarnos de Dios. La exhortación fue, los bienes de este mundo, dice, son inciertos, son pasajeros. Pongan su confianza en Dios. Y nuestra actitud en cuanto al dinero también debería de ser de generosidad. Las exhortaciones no están aquí, pero en otros pasajes es de, así como Dios es generoso, nosotros, si Dios nos ha bendecido con riquezas, con recursos, podemos nosotros ser como Dios, dadivosos, generosos, haciendo tesoros en el cielo, siendo ricos para con Dios, dijo el Señor Jesús. ¿Y cómo es eso? Cuando nos interesamos más en que no en pensar en nosotros mismos, sino utilizar de esos mismos recursos, de esas mismas riquezas para la extensión del reino de Dios, para que otros conozcan del Señor, para que la palabra sea proclamada, para que el reino de Dios siga extendiéndose. En esa manera estamos demostrando nuestra perspectiva en cuanto a las riquezas y nuestro amor para con Dios que da las riquezas para que nosotros las usemos para la extensión de su reino. Hermanos, si Jesús ya es tu Salvador, no temas a la muerte, que estos versículos te alienten de que si tú estás poniendo tu fe en Jesús, dice el verso 15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Estar en su presencia, el saber de que, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, de que tenemos una vida eterna, que vamos a estar con Él en su presencia. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo. La garantía es de que Jesucristo es el único que ha resucitado. Él resucitó y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, también viviremos. Vivamos para el Señor. Sigamos sus pisadas. Vivamos en santidad, obedeciendo su palabra. Hagamos tesoros en el cielo. Usemos de nuestros recursos para la extensión del Evangelio. Porque Dios es el único que te puede rescatar de la muerte. Pon tu confianza en Dios y no en las riquezas.